Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra. Unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Y ahora sí, Bicentenario con cartón lleno porque volvió la compañerita Nora Anchart. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Yo extrañé. Bien. Ay, sí. Yo extrañé. No. ¿Ustedes me extrañaron? Sí, fueron capaces de hacer igual el programa sin es mí. Es más, le mandábamos besos, pero usted sí. No nos escuchaba. Yo dormía. Estaba durmiendo. Claro. Impresionante, qué manera de voltear, por favor. Me deja, déjeme unos 5 horas de sueño que me estoy necesitando. No, pero no que te duela la garganta y el cuerpo apaleado, no. Está bueno el ocio, de verdad. Claro. Que esto es lo que yo decía, si yo estuviera en estos 2 días así, pero porque quiero... No dormiría. Y no. Bueno, pero una pequeña gripecita que te atiendan bien, te haga uno mismo y te quedas en cama un par de días, no está mal. Una vez por año, no es 2 días, no está mal. Es una maravillosa reflexión masculina esa. Sí. Porque en general cuando nosotros nos quedamos en cama no nos atienden. No, exactamente. ¿Sabes lo que decía una colega? Charlaba con otra colega en la época que yo estaba en Clarín, hablaban de los problemas prácticos en la casa. Y decían, las dos mujeres llegaban a la conclusión de que todas necesitaban una buena esposa. Pero obvio. Claro, seguro. Pero obvio. Bueno, ahora pueden. Obvio. O varones que tengan su costado así como tierno asumido. Sí, sí. Yo soy de hacerte llevar. Yo atiendo muy bien. Usted atiende así. Muy bien. Sí, atiendo muy qué bien. No, pero además, no, pero no te perdón, haces... ¿usted se está ofreciendo, Varela? No. Bueno, no lo pensé así, pero no es mala la idea, ¿eh? Si hubiera sabido lo llamaba, Varela. Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, se toman. Un tecito con whisky. La viene próxima Varela. Gripe hacemos un concurso. Ahí está. Y ustedes dicen: ¿quién va a cuidar a Nora? Ahí está. Y así hacen fila en la puerta. Ah, todo para usted el concurso. Obvio. Nora, está bien. Obvio. Yo creí que cada uno lo iban a cuidar. No. A Nora, está bien. No. Noemí cuida por acá, la señora cuida por allá y por este lado tenemos los ojitos brillantes. Así que. Exacto. Viene bien con buen es para sueño mí. Todo la eso. Convocatoria de acreedores es toda para mí. Ah. Bueno, ¿cómo anda Graciela Almada? Pero muy bien, contenta con la vuelta de Nora y recordándoles a los amigos que estamos como siempre en el 4999-8700. Desde todo el país nos comunicamos al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y para dejarnos mensajes y escuchar programas anteriores visite nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y a dónde vamos hoy en el auto de papá? No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Y al lomo de un verano sanjuanino reparte Uyuna hasta tu lago. Cortar desde la parra un racimo, albaradón, el moscatel blanco y rosado. Lavarlo en tus acequias ya camino, el verdor de tus olivos en Angaco. Desde todos los rumbos provincianos, parte San Juan, mi amor en un abrazo. La noche nos dice al llevarse el sol, siempre al olvido lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoño son cosas que inventó el amor. Para quien en Mendoza. Otoño son cosas que inventó el amor. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está llorando estar cerquita tuyo. Con mis seres queridos allí quisiera estar, después que Dios decida. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Tema bicentenario del día. Las provincias de Mendoza y de San Juan, tierras del sol, del buen vino y también de los temblores, ¿eh? Exacto. Territorios que se sabe, y hay registros de que el hombre habitó hace más de 10.000 años, más de 10.000 años. Lugar de entrada del vino en la Argentina, prácticamente. Uh-huh. Ahí fue donde primero se empezó, los jesuitas empezaron a cultivar, ahí en Santiago del Estero, digamos. Sí, sí, algo bueno que trajeron los claro, curas. Y en algún momento fueron la provincia austral de una de las dos potencias de América precolombina, del Imperio Incaico. Era la provincia más al sur del Imperio Incaico. Y además es y será tierra de amores, uh-huh, tierra de aventuras, tierra de una tierra de gente muy vibrante. Además, nuestra cercanía con Chile ha hecho que esa frontera de Mendoza hacia Chile fuera protagonista en la década del 60 y del 70 de algunos escapes históricos de las organizaciones armadas de uno y de otro lugar. Uh-huh. Digo, es una tierra muy extraña, Mendoza, porque es conservadora básicamente. Sí. Es una conservadora básica, como diría un amigo, sí, mío, básico. Pero al mismo tiempo con una revolución en cultura y demás, que es como que todo el tiempo está pujando por romper ese techo puesto de una manera tan lapidaria por la gente que gobierna, en este caso Mendoza. Y en otro tiempo también fue el punto de partida de la gran gesta, digamos, de San Martín. Claro, ¿no? Sí, la gran, claro, gesta libertadora. Claro. Nada menos, desde ahí, provincia que gobernó San Martín, además, Mendoza, ¿no? Muy enfrentada a Buenos Aires en ese tiempo. La Rivadavia. Mendoza y San Juan hoy en Bicentenario. Bicentenario. 200 años. No es nada. Si serán curiosos estos indios huarpes, pensó Mallea, un soldado de 32 años que en junio de 1562 se vino con el comandante Juan Jufré de Loaiza en la fundación de San Juan. Flacos y altos como largas varas, sumisos y de costumbres extrañas para el conquistador español, estos tipos tienen métodos sorprendentes como cazadores. Fíjense lo que hacen los huarpes. Cuando salen a cazar guanacos, marchan a trote lento durante días enteros hasta que terminan venciendo a los guanacos por cansancio, hambre y sed. Y ahí los atrapan. También los patos laguneros son un bocado para los huarpes. ¿Y saben qué hacen? Arrojan calabazas en el agua, los patos toman confianza y se posan en las calabazas. Entonces los indios se sumergen con calabazas en sus cabezas, nadan sumergidos sin llamar la atención de los patos y repentinamente de un manotazo agarran a las aves por las patas y las sumergen para que no puedan gritar y alertar a los otros patos y se las llevan. No es lo único extraño a los ojos del soldado Mallea. Los huarpes están organizados en familias que forman grupos reunidos alrededor de un cacique y el cacique tiene muchas mujeres. Cuando el varón se casa, también adquiere el derecho de casarse con las hermanas menores de la novia. Ah, mira. Si el marido, ¿qué le parece? Si el marido muere, la viuda y los hijos pasan a ser propiedad del hermano menor del fallecido. Son las instituciones del levirato, sí, y sotorato. Así viven en paz y producen los huarpes. Aquí en Mendoza, fundada un año antes, en 1561, no tuvieron que esmerarse mucho los conquistadores, sino aprovechar lo mucho que los huarpes habían avanzado para domesticar a la tierra. Mallea se sorprendió con los canales de riego, por ejemplo, construidos por los indios, que surcan las tierras de cada cacique y les permiten cultivar maíz, quinoa, poroto y zapallo. Es probable que la cultura del riego, que descubre el soldado Mallea, la hayan heredado los huarpes de sus anteriores conquistadores, los incas, o por lo menos la perfeccionaron con ellos. Toda esa región del Cuyo fue dominada por los ejércitos de los señores del Cusco muy poco tiempo antes, hacia 1480, y pasó a ser la provincia austral del Collasuyo, en un imperio de 9 millones de indios de distintos pueblos que llegaba hasta el Quito, nada menos. De los incas, los huarpes heredaron, como dije, avances en su sistema de riego, la lengua quechua, que empezó a desplazar a la lengua de los huarpes, que era el milcayac, el culto del sol también, y el contacto con el camino del Inca, que unía ese imperio, que cuando Mallea llega al Cuyo, hace poco más de 20 años que se derrumbó por las armas de Pizarro. De otros pueblos, los del Titicaca, los huarpes han heredado sus sorprendentes habilidades en materia de cestería, que es tan precisa que no se filtra bebida a través de sus vasijas. También con totora, fibras vegetales de estero y lagunas, hacen sus embarcaciones perfectas, como las que navegaban el lago Titicaca. Ni los incas ni los blancos, dos grupos invasores que los pacíficos huarpes soportaron apenas con 80 años de diferencia, parecieron al principio cambiar los hábitos de esta gente nativa muy trabajadora, que recolectaban la algarroba para hacer patay, o sea, el pan, y aloja, bebida, y también otros frutos y semillas, el chañar, raíces, incluso insectos, langostas, que secan y muelen para amasar. Se calcula que unos 15.000 aborígenes se distribuían entonces en el territorio entre los ríos Mendoza, Diamante, Desaguadero y la Cordillera. Pero pronto la institución de la encomienda y las enfermedades traídas por los europeos comenzaron un persistente desplazamiento físico y también un exterminio de este pueblo andino, cuyos rastros en el pasado podrían llegar hasta los 9.000 años antes de Cristo como orígenes remotos. Por el momento, el soldado Mallea se va a convertir en el primer conquistador casado en la región con una india huarpe, y la nueva costumbre prende al punto que rápidamente se va a consagrar la legalidad de estos matrimonios. Hasta aquí observamos ese mundo con los ojos del soldado Mallea. Ahora, viendo los acontecimientos con los ojos de un huarpe de ese tiempo, la perplejidad. Tal vez el gran Unuk War ha querido así las cosas y mandó 100 años de desgracia. Quizás se murieron con esas preguntas sin respuesta y por eso se iban a la otra vida con la cabeza dirigida hacia la cordillera donde moraba su dios. Al final del siglo XVIII casi no quedan rastros de los huarpes, hasta que en ese Cuyum Puulli, el país de los desiertos, dos bandidos con todas las señas huarpes, con sus correrías, atemorizan a los patrones y la policía, el gaucho Santos Guayama y la bandida Martina Chapanay. Tal vez fueron los fantasmas de esos sumisos huarpes que llegaron para consumar una tardía venganza. ¿Quién puede negarlo? Tratándose de este pueblo que sorprendió a aquel primer blanco que se atrevió a mirarlo, lleno de curiosidad. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Bicentenario. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días. Bicentenario, el programa. Hablamos de Mendoza y San Juan. Bueno, no podemos evitar, por supuesto, una charla sobre los vinos. Sobre los vinos entre Mendoza y San Juan. Claro. ¿Qué características tienen los vinos de cada una de esas provincias? ¿Qué los diferencia? Joaquín Hidalgo, mi nombre. Soy periodista, enólogo originalmente, antes de dedicarme al periodismo. Mendoza es en realidad la principal zona productora de vinos del país y está muy especializada en realidad en lo que es producción de vinos tintos. Lo que el consumidor imagina que son los vinos de Argentina en realidad corresponden al perfil aromático y gustativo que da Mendoza por el volumen que tiene. Pensemos que Mendoza elabora prácticamente el 84% de los vinos de este país, con lo cual cada producto que se bebe en realidad estilísticamente corresponde a lo que Mendoza ha definido como vino, ¿no? En cuanto a Malbec, lo que uno puede esperar de Mendoza, hablando muy groseramente en cuanto a toda la provincia, es un vino frutado, muy fácil de beber, de un color violeta. Y luego, por una boca carnosa, que es típico de la variedad, un final así marcado por unos taninos dulces, que se llama, es decir, que el vino pasa como si se tratara de un producto dulce sin necesidad de serlo. Eso es propiamente un Malbec de Mendoza. Después, en cuanto a Bonarda, que es la otra variedad insignia de la provincia de Mendoza, no, hay que imaginarse un vino, por sobre todas las cosas, floral. Cuando digo floral es que uno lo huele y puede recordar, por ejemplo, notas de violeta, pero con una característica fundamental, que es la sencillez de paladar. De un Bonarda uno no espera vinos que sean sesudos, sino más bien vinos muy fáciles, ¿no? Como algo que se porta bien en la mesa, digo, acompaña muy bien cualquier comida. En cuanto a Cabernet Sauvignon, la otra gran tinta que se cultiva en Mendoza en orden de importancia, la nota más característica del Cabernet de Barrancas, que es una subregión dentro de Mendoza, es considerado hoy quizá el mejor Cabernet de Argentina. Tienen como particularidad fundamental vinos levemente aromáticos, con una nota de pimiento morrón, si quieren, pero que en la boca se caracterizan por un final muy frutado y de una acidez correcta. Es decir, cuando uno termina de beberlo, el vino perdura largamente con ese sabor en la boca. Y San Juan es una región que en Argentina está considerada por los consumidores erróneamente una zona clase B, digamos así, porque históricamente San Juan estaba asociada a los vinos de venta masiva, llámese Trabric, por ejemplo, como región productiva. Pero en los últimos 20 años, y muy especialmente en los últimos 10, San Juan ha hecho un viraje de calidad interesante, apuntalándose especialmente en la variedad Syrah. Es una variedad que tiene una especificidad respecto de las zonas desérticas. El Syrah permite obtener vinos de cuerpo, de concentración, de volumen, específicamente en una zona distinta. Entonces, San Juan ha quedado muy asociada a la elaboración de Syrah en los últimos 10 años, así como Mendoza a la de Malbec. Vos sabés que estaba pensando, Mendoza, San Juan, se convierten en provincias que exportan de esa industria que no hace tantos años que se exporta de manera muy activa el vino ese. No, porque hay problemas con respecto a los gustos y a los sabores que se utilizan en otras partes. Yo he estado en América Latina, por ejemplo, en Ecuador, los únicos vinos que se venden argentinos son los Tetrabric. Ajá. No, bueno, todos los vinos finos en botella, sí, son todos chilenos. Bueno, ahora en Europa y en Estados Unidos sí encontramos. Están en las cartas, están en las cartas como los vinos caros, sí, como las botellas que te permiten llevar en algunos restaurantes en Europa, te permiten llevar tu vino, y hay una serie de vinos. Eso se llama cobrarte el descorche. Vos podés llevar tu vino, sí, y lo único que te cobra es el descorche, que es el precio del vino más barato de la carta. O sea, para que vos puedas hacer. Pero es porque entras con un vino tan especial que sabes que la casa no lo tiene, vos estás seguro de la cosecha. En esa lista de exclusividades están los vinos argentinos. Mira, y eso trajo también una colonización de capitales extranjeros que se compraron casi todo Mendoza. Casi todo. Y que Mendoza casi no tiene demasiados capitales nacionales. Y ¿sabes? Que cambiaron un poco el estilo del vino. Ajá. Porque ellos vienen acá con los gustos y los sabores que, claro, traen de Europa, porque son familias europeas, empresas europeas, muchas de ellas, claro, y hay una Yankee de California muy importante, y de alguna manera tratan de adaptar el vino argentino a ese gusto más internacional para que se pueda exportar. Es cierto. Ahora, este vino que está en esas cartas es el vinito. El vino bien argentino. El vinito argentino. Y que además ha dado origen a otra industria, que es la industria de la cosmetología. Ajá. De la cosmetología fundamentalmente para varones. Hay toda una serie de sales para baño, de cremas y de esencias que tienen como base, por ejemplo, al Malbec. Bueno. Y que se hacen en spas, que los tenés en Mendoza. Y se pueden tomar también. Se tienen que ir un fin de semana, pero a hacerse un bañito. Podríamos ir para allá. Podríamos, no sí, sabes a el probar placer todo que eso. Es, pero no sabes el placer que es, porque con un paisaje maravilloso, masajes y ese perfumito, y después cuando salís ahí, que está todo bárbaro, vas y comes una comida riquísima, acompañada con el mejor Malbec local. Y después no volvés más. Y te cuesta volver. Yo lo más raro que he conocido es el helado de Cabernet Sauvignon en Salta. No me digas. Más sí. que más raro que ¿está es, bueno? Sí, está riquísimo. ¿Qué tal? Acá Canullán, que es un gran tomador cuando... de todo tipo, lavandina, lo que sea, certifica. Cuando nos pongamos internacionales, sí. prometo darles la receta del mousse de tequila. Mousse de tequila, Dios. ¿Cómo venimos? ¿Sabes cómo queda? Sí. Terminás el postre y chao. Empezamos con el vino, terminamos con el tequila. ¿Puede ser un postre o puede ser una entrada el mousse de tequila? De repente, si lo. ¿Qué vas a comer? Porque lo podés combinar con un marisco o lo podés combinar con melón dulce. Qué bar. Ahora, una de las cosas que tiene San Juan específicamente también es el vino blanco. Ajá. San Juan, los vinos blancos de San Juan son espectaculares. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Hola, gente de Bicentenario. Estoy contenta de saludarlos y los oigo siempre. El programa es muy valioso. Gracias por hacerlo. Pero me quedé deslumbrada con el tema que pusieron de apertura, la tonada de Jorge Sosa, que popularmente se dice Otoño Mendoza, pero tiene otro nombre. Hace 10 años que muero por conseguir una grabación. Por favor, díganme dónde está, en qué disco, por favor. Habla Elsa de Flores, gracias. Bueno, lo felicito al Perín por la extraordinaria narración acerca del pueblo huarpe. Mi nombre es Alex de Morón. También quiero relevar que Pizarro también contrajo relación con la esposa del Inca, que ahora no me acuerdo cuál, pero también fue una experiencia de esas épocas de matrimonios entre españoles e indígenas. No lo puedo creer, no logré comunicarme. ¿Cómo están, chicos? Bueno, mi nombre es Victoria, gracias por hablar de Mendoza y de los huarpes. Increíble su sistema económico, político y además su sistema social y familiar. Y bueno, Mendoza es una provincia que ha dado a uno de los mejores escritores, que es Antonio Di Benedetto, un orgullo nacional. Un beso, cariños para todos. Y para Alperín, quería decirle que todavía hay una gran cantidad de huarpes en la zona de La Valle, en Mendoza. Habla David del Bolsón. ¿A qué tal, señor Alperín? Buenas tardes. Bueno, si me permite, este es un mensaje para el señor Varela, de onda se lo digo. ¿Por qué no va a cuidar al ruso y al reno y deja que yo me encargue de la señorita Nora? Un abrazo para todos. Pepe de Ramos Mejía, a disposición. El niño de los ojos brillosos también. Tenía. Te agarraron, Santiago. Sí, era un personaje. Yo andaba con un ruso, un rastrojero y un reno. Entonces ahora quiere que lo cuide al ruso y al reno. Ese era un personaje de Varela en Tarde o Temprano, que era un programa que teníamos hasta principios de este año. De este año. Bueno, estaba pensando, Di Benedetto, brillante. Di Benedetto, autor de Sama, que es un gran libro. Autor de los cuentos, un cuento bellísimo que se llama Caballo en el Salitral. Es uno de los cuentos más hermosos que he leído, lo recomiendo calurosamente, como toda la literatura de Antonio Di Benedetto, que fue lamentablemente un exiliado de la dictadura, sufrió la represión brutal, estuvo en España, Alfonsín lo convenció de volver, pero después lo largaron en banda, digamos. Tuvo una última etapa de su vida muy dura, ¿no? Sí. Preguntaban, Graciela, sobre el tema musical. Sí, se trata una versión de Mercedes Sosa de Otoño en Mendoza, de Pocho Sosa, y pertenece al disco Corazón Libre, una belleza, sí. Ajá. Así que le damos el dato a la oyente para que lo busque. Bueno, muy bien, llegan las noticias de Radio Nacional, después el único informativo del Bicentenario con Ana Padovani, y luego más Mendoza y San Juan en Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Pepe, le pido que nos apuremos con la efeméride del día, porque el tiempo en la radio es tirado. Tirano, querrá decir. No, porque si no lo aprovecha es tiempo tirado a la basura, que le dicen. Bueno, en eso tiene razón, Catita. un día como hoy, 22 de julio, pero de 1990, falleció el escritor argentino Manuel Puig, autor de la novela El beso de la mujer araña. ¡Ay, pobrecito! Mire que morirse por la picadura de una araña. Sería una araña enorme, ¿no? No, Catita, El beso de la mujer araña es un libro. Bueno, después de todo, mejor morirse por el golpe de un libro que por la picadura de una araña, ¿no? No, Catita. Manuel Puig escribió muchos libros muy buenos, entre ellos El beso de la mujer araña. Ay, dígame, Pepe, ¿y ese señor Puig hizo otros programas de tele después de Grande Pa? No, Catita, ese es el actor Arturo Puig, y yo le hablo del escritor Manuel Puig. Ay, bueno, mire, Pepe hizo tanta mezcolanza que ya me perdí. Así que mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Debería tener una cuequita acá más que esto, pero sí, bueno. Sí. Más para temblar que para bailar. Más para temblar que para bailar. Vamos a hablar algo de temblores. Vamos a hablar de algo específico de San Juan. Generalmente nadie elige dónde nacer. Y esto vale también para los países. A la Argentina le tocó este extremo de América y aquí estuvimos y con un poco de suerte seguiremos estando, porfiados. En este tema de los repartos, digamos que a la región de Cuyo le tocó en suerte una de las zonas más ricas y más lindas del país. Mendoza y San Juan, recostadas contra la cordillera, combinan zonas desérticas con otras donde el riego, natural o artificial, hacen posible no solo el cultivo de las vides, sino también de una amplia gama de producción agropecuaria. Pero no todos son flores, y estar pegadita a la cordillera también trae sus problemas. Nos referimos a los terremotos. San Juan y Mendoza conforman una de las zonas sísmicas más activas del país. Vamos a explicar un poquito esto. Desde el punto de vista del riesgo sismológico, el país está dividido en 5 zonas, 0, 1, 2, 3 y 4. En la zona 0, el riesgo es mínimo, prácticamente inexistente. Esta zona es prácticamente la mitad este del país, desde el oeste de Córdoba hasta Buenos Aires, la Mesopotamia y todo eso. La peor zona en términos sísmicos, esta es la más tranquila, y la peor en términos sísmicos es la llamada zona 4, de riesgo muy elevado, que toma exclusivamente el sur de San Juan y el norte de Mendoza. En esa zona del sur de San Juan y el norte de Mendoza está la mayor actividad sísmica del país. Aquí se han producido los sismos más importantes, uno en 1861 que destruyó la ciudad de Mendoza. El más famoso y terrible de todo, el del 15 de enero del 44, que arrasó la ciudad de San Juan. Y el tercero en importancia, el del 77, en Caucete, también en San Juan. Los tres sismos tuvieron una intensidad estimada de 9 grados en la escala Mercalli. Incluso el último se sintió en Buenos Aires, claro. Exactamente. Los datos históricos del terremoto de San Juan del 44 dicen que causó alrededor 10.000 muertos sobre una población de 90.000 habitantes. Pero estudios posteriores, de hace pocos años, del 2000, suben el número de víctimas a 15.000. En lo que sí todos están de acuerdo es que los efectos desastrosos del sismo se debieron no solo a la violencia del movimiento, sino a la pésima calidad de la edificación, la ausencia absoluta de legislación o de buenas prácticas de construcción. La ciudad y la región tenían antecedentes de sismos importantes, lo sabían. Sin embargo, nada hicieron para proteger sus propias vidas y las de otros sanjuaninos. El proceso de ayuda y consecuente reconstrucción desde el VAMOS fue tomado como un problema político. El presidente de la Nación es en ese momento el general Ramírez, que tenía como secretario de Trabajo y Previsión a un casi ignoto coronel, Juan Domingo Perón. fue este quien hizo los llamados radiales a la población para que apoyara las colectas que se comenzaron a hacer en todo el país. Y la mayoría de los argentinos escuchó por primera vez su voz a través de estos mensajes. Incluso fue en un acto para recaudar fondos para las víctimas del terremoto que se efectuó en el Luna Park, donde cruzaron sus vidas el coronel y en ese momento la actriz Eva Duarte. El proceso de ayuda fue inmediato. El gobierno tomó cartas en el asunto y se levantaron barrios de carpas en las afueras, se mandaron casillas prefabricadas, se instalaron servicios sanitarios e incluso se desplazaron hacia otras localidades 22.000 habitantes de la ciudad. De San Juan no había quedado prácticamente nada. Reconstruirla era un desafío, pero también, aunque sonara paradójico, una oportunidad. En esos momentos en Europa se estaba terminando la guerra y arquitectos y urbanistas de todo el mundo discutían los nuevos conceptos y las nuevas técnicas con que se debían reconstruir las ciudades destruidas. Dice Luciano Potenze, la provincia estaba intervenida y lo que había era un entramado de terratenientes, caudillos y corrupción. Lo peor. La nación tomó la rienda con sus organismos específicos, más un ente autártico para la reconstrucción de San Juan, la Sociedad Central de Arquitectos y otras sociedades afines. Para Perón, que ya hablaba de una nueva Argentina, no alcanzaba con reconstruir San Juan igual que antes, sino que había que hacer una ciudad nueva, distinta, que reflejara los cambios que se avecinaban en el mundo y en el país. Incluso el Ministerio de Obras Públicas, que estaba el general Pistarini, y la Sociedad Central de Arquitectos propusieron reconstruirla en otro lugar y desechando de plano la forma de damero anterior. Pero este plan no tenía en cuenta las situaciones sociales existentes y a los intereses en juego. Los que proponían la reconstrucción sobre la misma traza defendían sus intereses patrimoniales. A ellos no les interesaba ni el urbanismo ni los planes reguladores. Les interesaba el derecho de la propiedad inmobiliaria, les interesaba, como decía el personaje en televisión, la platita. No es casual que Perón en las elecciones del 46 tuviera un flojo resultado en San Juan, que estaba dominada por la oligarquía local que no quería cambiar nada. Recién en el 47 dio comienzo a la reconstrucción que duró, escuchen bien, hasta fines de la década del 50, manteniendo la forma de damero y de loteo, que se limitó las reformas en el casco céntrico a avenidas y veredas más anchas con más árboles y a norma de construcción antisísmicas. No más que eso. Dato curioso, algunas de las ideas urbanísticas que fueron pensadas para San Juan y que no se pudieron hacer, se vieron años después, aquí cerca, en Ciudad Evita. Hoy en la provincia se da otra discusión entre lo privado y lo público en el tema de la explotación minera. Pero eso es otro tema. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Echando luz a nuestra historia, desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Quiero cantarle, señora, la reina de las tonadas, hacer con luces de aurora, dice la gente alborada. Ay, qué lindo. Cuánto recuerdo de infancia con esta cosa cuyana y estas guitarritas de esta manera. Y entre el marco de los recuerdos yo tenía ganas hoy de que rescatáramos a gente que normalmente uno no recuerda cuando habla de la Revolución de Mayo, pero tampoco se acuerdan los mendocinos. Los mendocinos, cuando le decís próceres de Mayo, hablan de Saavedra, Moreno, Belgrano y Paso. ¿Pero acaso se acuerdan de Manuel Corbalán, de Bernardo Ortiz, de Isidro Sáenz de la Maza y el licenciado Molina? Vamos a acordarnos nosotros, ¿querés? Uh-huh. Corbalán es el que trajo la noticia. En la noche del 13 de junio de 1810, un joven oficial de milicia desmontó rápidamente de su caballo para ingresar a la sala del Cabildo mendocino. Se llamaba Manuel Corbalán y llevaba los despachos de la Junta Gubernativa, que se instaló en Buenos Aires el 25 de mayo de ese año. La buena nueva estremeció a las autoridades, que inmediatamente se reunieron en la sala y resolvieron convocar a los vecinos. En un costado estaba el oficial Corbalán, rodeado de un público eufórico que le preguntaba por los acontecimientos desarrollados en Buenos Aires. Uno de los cabildantes leyó el acta del cabildo abierto del 25 de mayo y todos celebraron el acontecimiento. Sin embargo, las autoridades que en ese momento gobernaban Cuyo y algunos vecinos influyentes se resistieron a reconocer aquel gobierno, pues dudaban de su legitimidad. Fueron días de mucha tensión. Corbalán y otros patriotas debieron ponerse firmes para que se le reconociera la Junta. Desde ese momento, Corbalán abrazó la causa americana con toda pasión. Había nacido en 1774 y cuando el general San Martín llegó a Cuyo como gobernador intendente en el 14, fue su gran colaborador. Sin embargo, falleció acá, en la ciudad de Buenos Aires, en 1847. Bernardo Ortiz. Ortiz fue uno de los tantos que participó activamente de esa convocatoria realizada por el Cabildo Mendocino en los primeros días de junio de 1810. La difícil situación que se vivía en ese momento tuvo una respuesta favorable al convocar una nueva asamblea en la cual se decidió elegir a un diputado para que representara a Mendoza ante la Junta. El nombramiento cayó en Bernardo Ortiz. El diputado, electo por un elevado número de votos, inspiraba respeto y se confiaba en la integridad de su carácter. Pero Bernardo Ortiz sobrellevaba una delicada enfermedad y cuando se disponía a viajar a Buenos Aires, la muerte lo sorprendió el 16 de septiembre de ese año. Fue uno de los patriotas de la primera hora y su legado dejó imborrables huellas en la historia mendocina. Isidro Sáenz de la Maza, dice el autor de lo que yo estoy leyendo, es el más fervoroso patriota. Quizás fue el más apasionado de todos los vecinos que se reunieron en el Cabildo para decidir sobre los nuevos destinos de la patria. Fue el capitán de milicias Isidro Sáenz de la Maza, padre del recordado diputado por Mendoza en el Congreso de Tucumán, Juan Agustín Maza. Era una masa el tipo. Era una masa. Lo obvio. Entre tanto, los funcionarios reales permanecían en duda acerca de la aceptación de la Junta, pero deslizaban su posición contraria a la del gobierno de Buenos Aires. Esta indecisión despertó temor en la oposición de las autoridades reales. De modo que aquel mismo invierno, un grupo de vecinos acaudillados por el comandante de Urbanos, Isidro Sáenz de la Maza, se reunieron en la casa del alcalde del segundo voto. Más de 80 comerciantes, hacendados, milicianos y clérigos invocaron al fiel, leal y valiente pueblo de Mendoza. El comandante de armas, Faustino Anzay, fue depuesto del cargo y le sucedió nuestro capitán, Isidro Sáenz de la Maza. Luego de los acontecimientos del 26 de junio, el Cabildo pidió la destitución. ¿Cómo sería cuando agarraban con las manos en la masa? ¿Cómo era? Pidió la destitución de Anzay. Yo te voy a hacer lo mismo. Yo te voy a hacer lo mismo. ¿Y sabes cómo te la vas a tener que bancar? Como un duque. El último de nuestros diputados se llama Manuel Molina. El licenciado Molina nació también en Mendoza en el 1758 y su historia se resume en distintos cargos dentro del Cabildo. Estos cuatro hombres que fueron absolutamente olvidados por la historia oficial y demás han sido, sí, rememorados en estos días. La historia lo levanta, la historia, quien está contando esto es Corbalán, un periodista. Un periodista mendocino que se está dedicando a hacer en el Bicentenario más o menos lo mismo que nosotros, pero en la prensa escrita. Me gustaría tener una palabrita cortita, aunque quizás cuando volvamos a retomar el tema de los negros en el programa vamos a poder hablar un poquito más extendido. Pero los negros en la historia de Mendoza tuvieron un papel fundamental. ¿Cuántos saben que su propia sangre fue mezclada con aquel espíritu africano aquí en nuestra tierra de Mendoza? Dice Gabriel Conte. Por ejemplo, te pongo una. En la historia mendocina fueron los negros quienes hicieron, por ejemplo, un aporte sustancial a la música. Roy Lacaste y Satlari cuentan en Mendoza a través de su historia que ya Damián Hudson, en su libro Recuerdos Históricos de Cuyo, nos habla de las tertulias en casa del terrateniente mendocino Rafael Vargas. ¿Quién era la banda de música? Los negros esclavos, que amenizaban la música, las noches con la música en sus espléndidas tertulias donde ostentaban abundante vajilla de plata y porcelana de China. Esto en Mendoza. Abundan al respecto señalando que los 16 negros esclavos que formaban la banda habían sido enviados por Vargas para que estudiaran música con Víctor de la Prada en Buenos Aires. Por lo que podemos afirmar que en Mendoza la primera banda de músicos profesionales que leían partituras estuvo formada por 16 esclavos negros. Esta fue la primera banda que ejecutó el himno nacional argentino en un país extranjero. Y con esto podemos seguir. No sabés la cantidad de cosas que encontramos de los negros en Mendoza. Pero bueno, yo te voy a parafrasear y vamos a decir que quizás esa puede ser una buena historia. Claro, otra. Claro que sí. Oh, mi bien, mi prenda amada, siendo musa inspiradora, reina usted como las hadas, distante de quien la adora, de quien canta todas horas, la reina de las tonadas, solo para usted, señora, la reina de las tonadas. Nora Anchart es Bicentenario. Hola Alperín y compañía, Carlos de Viva Celina. Bueno, ya que se habla de Mendoza, creo que es inolvidable hablar de personajes que fueron impresionantes en la poesía, en el canto. Benito Marianetti, al que le hizo la canción Horacio Guaraní, Hamble Lima Quintana de Mendoza y el gran Armando Tejada Gómez de Canción con Todo. Un abrazo, gente. Buenas tardes, Oscar de Chacarita. Coincido totalmente con el amigo oyente. Fascinante la historia de los huarpes, ¿no? Realmente nuestros originarios eran maravillosos como vivían. Y coincido con Norita, sí, eran dos provincias bastante conservadoras, ¿no? Me acuerdo del el clan Cantoni en San Juan, ¿no? Que después creo que adhirieron al peronismo, pero Mendoza a la vez esa dualidad, por un lado muy conservador y por otro lado puede dar poetas impresionantes como Armando Tejada Gómez, ¿no? O el genial Leonardo Fabio, uno de nuestros mejores cineastas, sino el mejor, ¿no? Así que, bueno, excelente el programa como siempre, gracias. Bueno, ahora la ciudad de Florida. Chicos, qué lindo lo que estoy escuchando con respecto a los vinos y a la uva. Y también hay una cosa que es muy interesante destacar, y que es el tema de la producción del olivo, ¿no? Del aceite de oliva y de las aceitunas. Hay unas aceitunas en Mendoza y en San Juan que son una bestialidad de ricas, y se preparan a la griega con aceite de oliva y ají molido y se dejan macerar. Son riquísimas. Un besito. Hola, gente de Bicentenario. Bueno, muy bueno como siempre. No se olviden también de esos productores no considerados gourmet, la Unión de Trabajadores Sin Tierra, Jocolí, donde el vino es mucho más duro hacerlo, los tomates que vienen con gente que produce con problemas de tierra. Por favor, es muy lindo el Malbec, los masajes, todo eso, pero por favor, los productores sin tierra que producen tanto. Bueno, muchas gracias. Chao. Hola chicos de Bicentenario, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, soy Ana María de Mendoza y bueno, quería agradecerles por tratar también, como lo están haciendo, algunos aspectos importantes de nuestra provincia. Quiero hacer un brindis con ustedes, con un rico Malbec mendocino y con todas las mendocinas y mendocinos que están escuchando. Y bueno, comentar algo brevemente sobre esta provincia que es tan contradictoria, ¿no? Porque se nos tilda de conservadores, pero de acá han salido grandes revolucionarios. Y además, temas tan importantes como la salud reproductiva, fue una de las primeras provincias que tuvo una ley en este sentido. Así que bueno, un beso gigante desde el oeste de nuestro país. Un besito, chao. Muchas gracias a los oyentes. Y no nos podemos olvidar de Leonardo Fabio, que es el cine más original que se produjo en la Argentina. El cine más original lo hizo este mendocino, tan personaje, ¿no? Tan creativo también, y no solo en el cine, que es Leonardo Fabio. Igual nos va a pasar siempre, es inabarcable, sí, la cantidad. Claro, es inabarcable. Hoy tomamos un sesgo y quizás cuando tomemos poetas, nada más vamos a volver, claro, a revisitar cada una de las provincias, porque es inabarcable. Obviamente. Digo, el talento de cada una, y los talentos que no conoces, y que entonces, claro, si escarbás un poquito, traes a la luz a personas. Digo, acá comentábamos con Graciela, el cogollo, cogollo no es una algo que se conozca en Buenos Aires, salvo en las peñas. En las peñas, claro, donde vos podés ir a comer comida cuyana, a tomar buenos vinos y a escuchar los cogollos. Son improvisaciones. Y son de una picardía en algunos casos. Y en otras, cuando son románticas, es maravilloso. Y el cogollo también tiene un origen en la réplica, en el replicante de lo que era la música de los negros en un principio. Y fíjate cómo todo se mezcla. De todas maneras, la idea del programa no es agotar ningún tema, sino generar siempre situaciones y preguntas. Y la participación de los oyentes que nos han dicho que hoy han tenido ha sido muy alta. Y muy grande, la verdad que nos pone felices. Nuestra intención es humildemente ser como disparadores de temas, instalar en agenda, recorrer temáticas de esos 200 años, no pretendo sistematizarla porque en una hora de programa es imposible. Y tenemos algún mail por ahí, ¿no? Sí, nos escribe Irene, me alegra mucho que hayan recordado a Di Benedetto porque me encanta y fue muy olvidado. Besos de Irene de Palermo. Hay que decir también, yo hablé de los indios huarpes que ocupaban la parte norte de Mendoza, en la parte de San Juan, llegaban a San Luis también. Y están los indios pehuenches, que eran muy distintos. Mientras los huarpes se entregaron mansamente al dominio español, digo, no tenían una estrategia de guerra para enfrentarlos, los pehuenches sí, en el sur, se enfrentaron, combinaron sabiamente el enfrentamiento militar con la diplomacia. Fueron mucho más hábiles en temas guerreros y duraron 350 años sin terminar de ser conquistados, los pehuenches en el sur. Es otro grupo distinto. Algunos dicen que originalmente eran huarpes. Eso no es tan claro, digamos. Tenemos otro mail. Sí, nos escribe Ana, que nos escribe siempre, por supuesto. Dice, ya que están con la historia mendocina, no dejen de mencionar la gran y gloriosa campaña que hizo Godoy Cruz, Antonio Tomba, en el último clausura, por el que nadie daba dos mangos, y casi llegamos a campeones, llegamos terceros, fuimos la celeste de Argentina en el campeonato nacional. Ana Tula, una mendocina fans de Bicentenario. Sí, pero sí es cierto, Godoy Cruz fue bárbaro, hizo un campañón. Un campañón hizo. Sí, señor. Era difícil ganarle allá. Sí, claro que sí. Bueno, y nos quedamos sin hablar de las empanadas sanjuaninas, que es otro... Uy, las empanadas sanjuaninas. ¿Cómo son las sanjuaninas? Con papa. Yo, por lo menos las que yo conozco tenían papa. Y chorreaban. Sí, son las cuyanas. Las cuyanas vienen con papa y con aceitunas. Sí. Y en algunos casos vienen con pasas. Sí, con pasas. Las papas yo paso. Son las cuyanas. Paso de las pasas, pero nada. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. ¿Sabes por qué? Porque vos sos como un galeano y las pasas son dulces. Tal cual. Bueno, nos vamos. Nos vamos y le decimos ya cuál es el tema bicentenario de mañana. Escuchen bien, Las divas del cine argentino. Mirtha Legrand, Delia Garcés, Olga Zubarri y Zully Moreno. Las divas del cine argentino, los años 40 y 50, por supuesto. Mañana vienen perfumaditos. Sí, qué lindo. Peinaditos a la gomina. Vienen inspirados. Gomina Glostora o Brancato. Bueno, che, yo los extrañé. Bueno, Varela no, sí. Varela no. Sin gomina. Yo usaba gomina. Yo usaba jopo. Nos estamos yendo, llegan las noticias. Llegan las noticias de Radio Nacional. Bueno, y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau, hasta chau, mañana. Chau. Mendoza. Vamos a la fiesta de San Juan.